para hablar de qué es lo que está pasando en la relación con la cooperativa de parte de los vecinos de ahí, es que estamos en contacto con Iñaki Esponda, que es parte de quienes están militando ahí junto a los vecinos y con la UTT. Buenas tardes, Iñaki. Juan Pablo Bertolini te da la bienvenida por acá. Buenas tardes, Juan Pablo. Un gusto y una alegría enorme poder compartir unas palabras con Radio Kermés nuevamente. Muy bien, así nos parece también a nosotros, Iñaki. Muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Estamos bien sobre la pista de que habían tenido una asamblea el fin de semana y que ahí decidieron llevar adelante este feriazo con alimentos saludables que se producen en la zona. ¿Y cuál fue el resultado? Para empezar, del feriazo, ¿no? Propiamente dicho, Iñaki. Bueno, justamente como vos decís, se puede diferenciar, digamos, el primer feriazo que hicimos hace un mes y medio más o menos, que fue en la Plaza San Martín, donde además de buscar ese objetivo económico, político, social, de vender alimento agroecológico a muy bajo precio en un contexto de inflación, donde tanto a la gente que tiene un salario como a quien no le está costando llegar a fin de mes, ese feriazo era más que nada también para visibilizar al sector campesino, para dar a conocer la organización al resto de la sociedad, etcétera. Y como vos decías, en este segundo feriazo, además de ese objetivo que siempre tenemos de eliminar los intermediarios negativos que hay en las cadenas de producción y comercialización, esta vez también utilizamos esa herramienta, digamos, como una forma de reclamarle a la cooperativa de luz, justamente la luz eléctrica para el barrio El Amanecer, que es donde están asentadas las familias que forman parte de la UTT y que son productoras, criadoras de animales, digamos. Eso es importante decir, de que desde diciembre que está la UTT en Santa Rosa, La Pampa, se ha hecho un proceso de permanentes asambleas y trabajo territorial muy concreto, buscando soluciones muy concretas, perdón la insistencia, en torno a cuestiones productivas para mejorar la producción, para mejorar la vida digna de las familias. Y en esas asambleas que solemos hacer, veníamos evaluando esta cuestión de la luz como una cuestión estructural, como parte del derecho a la ciudad que tienen todos los vecinos y las vecinas. Los compañeros y las compañeras hace 20 años que están sin luz, y aún así es el único lugar en la ciudad donde se concentran, ahí en el monte, gran cantidad de familias que crían animales: chanchos, chivas, ovejas, pato, ganso, vaca, caballo, etcétera. Y bueno, era una necesidad puntual que había. Tuvimos primero una audiencia, logramos una audiencia con el intendente hace unos 2 meses más o menos. Ahí ya habíamos hablado de tener una audiencia en conjunto con Carrascal. No la logramos a través del intendente, la pedimos de forma directa a fines de abril, la pedimos también a través de nuestros referentes nacionales, y bueno, como no estábamos logrando esa audiencia tan necesaria para sentarnos a conversar y buscar una solución dentro de los marcos institucionales, legales, etcétera, es que en asamblea decidimos hacer este feriazo ahí en la plaza de la cooperativa para pedir nada más ni nada menos que sentarnos a conversar, digamos. Un reclamo, si se quiere, bien bien político, Iñaki, como corresponde, porque estás hablando con una institución intermedia, si se quiere, pero básicamente ahora han conseguido una respuesta y han podido tener esta reunión con el presidente de la cooperativa y también con una secretaria del consejo. Ahora enseguida nos podés contar el resultado de esa reunión, pero también habían tenido ya una reunión con el intendente, que a todas luces parece también la otra pata de esta situación que se genera, porque hay definitivamente una gran necesidad. No podemos dejar de percibir que tener electricidad hoy por hoy es una gran diferencia, hace una gran diferencia acerca de cómo se vive con dignidad y las condiciones mínimas que hacen falta en el día a día de la actualidad. Iñaki, ¿qué pasó en la reunión con Carrascal y cuál es el resultado con el que se fueron de la misma? Bueno, dale, igual ahí para poner en contexto, para reforzar lo que venías diciendo, eso, digamos, son familias, compañeros, compañeras, que ni siquiera vivían como en el siglo XX, están viviendo como en el siglo XIX, digamos, como hace 200 años atrás. Entonces, estamos hablando que no tienen luz, agua ni gas, hace más de 20 años, y que son familias que tienen una cultura rural muy fuerte, que crían animales, están cerca del relleno sanitario de otras familias que también reciclan la basura que toda la ciudad genera, o es decir que ese espacio, ese territorio, es quizá el más vulnerado, el más invisibilizado y el más marginado de la ciudad, y sin embargo cumple un rol fundamental en la ciudad, y hay mucha voluntad de trabajo, ya lo vienen demostrando, y más si empiezan a aparecer soluciones a través del Estado o de la cooperativa en este caso. Entonces, puntualmente lo que ocurrió hoy en la audiencia que tuvimos con Carrascal fue que surgió la voluntad de trabajar en conjunto, articuladamente entre el municipio y la cooperativa, porque hay una serie de cosas que corresponden al municipio y otra serie de cosas que corresponden a la cooperativa, para que el barrio El Amanecer finalmente pueda tener luz. Y bueno, la voluntad nuestra como organización, que estamos ahí articulando entre vecinos y vecinas, para poner todo lo que haga falta para avanzar en esa dirección, digamos, acordando con los concejales de todas las fuerzas políticas, viendo las cuestiones técnicas y haciendo un seguimiento tecnopolítico permanente para que en cuestión de 2 meses, 3 meses, como mucho, este año sí o sí, los compañeros y las compañeras tengan luz. Y ahí lo conecto con lo que somos la UTT a nivel nacional, para ni más ni menos que producir alimento sano y barato en un contexto donde no se le pone ningún freno a un modelo que está en las antípodas de lo que planteamos nosotros, que es un modelo concentrador que expulsa al campesinado de su tierra y los obliga a vivir en la pobreza, en la villa y en los barrios pobres, un modelo que aumenta permanentemente los precios y se le cae de risa en la cara a la gente, un modelo donde solamente 6 cadenas de supermercado manejan los precios en todo el país. Bueno, eso, detrás de todo eso, como contrapropuesta, está la UTT, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, que hoy día es la fuerza social que organiza a 25.000 familias, es la fuerza campesina más grande del país, y que ha vuelto a visibilizar que detrás de cada lechuga, de cada pollo, de cada miel, de cada lechón, de cada fruta que come el pueblo argentino, entre el 60 y el 80% del alimento que está sobre la mesa del pueblo argentino, lo producimos los pequeños y las pequeñas productoras. Y acá mismo, en Santa Rosa, ocurrió lo mismo, como hemos dicho ya otras veces, no es que en Santa Rosa no hay chivas, no hay chanchos, no hay gallina, no hay oveja, etcétera, sino que están en el margen de la ciudad, muchas veces en el poco monte que nos queda, produciendo y produciendo alimento, digamos, y no es que eso no existe, sino que está, pero que hay que visibilizarlo y que hay que apoyar a los compañeros y a las compañeras. Para eso nace la UTT en Santa Rosa, para demostrar también que el acceso a la tierra puede ser no solamente para vivienda, sino también para producción. Y eso ya es un planteo más de fondo, que tiene que ver con cómo vemos nosotros el modelo de ciudad y la apuesta por la soberanía alimentaria que hacemos, y que entendemos que la tierra tiene que ser pensada, como decía recién, para producción y vivienda. En una ciudad que produce menos del 5% de lo que produce en verdura de hoja. De lo que consume. De menos del 5% de lo que consume se produce en la ciudad. Exactamente, de verdura de hoja solamente. Tal cual, tal cual. Entonces tenemos mucho por hacer todavía, hay mucho para avanzar en, muy bien, en fruta, en verdura, en miel, en es una, animales. Es una mirada que se viene también instalando de alguna manera en buena parte de la sociedad, que quiera el quien quiera escuchar, ¿no? Acerca de que cuando hay acceso a la tierra para la producción de alimentos, también se está garantizando el acceso a la vivienda para quienes, para las personas que producen esos alimentos. Vienen de la mano estas cosas que son necesidades y son complementariedades que tienen con el resto de la sociedad. Está claro que hay un marco de excepción en la situación, Iñaki, por parte de la cooperativa, que está, creo que han publicado un comunicado donde aclaran que la actividad de la cooperativa está sujeta a condiciones legales y técnicas ineludibles. Parece que también va a haber que convocar a las autoridades provinciales. ¿Puede ser? Porque digo, porque la cooperativa es prestadora, no para la municipalidad y los vecinos, sino para la provincia también, Iñaki. Eso lo, nos manifestaron hoy en la reunión y claramente como organización también entendemos que hay que trabajar con seriedad y que hay que encontrar la forma institucional, legal, para que se le dé un cauce formal al reclamo, digamos. Por eso hoy lo conectaba con esto de repensar el modelo de ciudad y por qué no repensar el código urbanístico y todo lo que haga falta desde el punto de vista legal y técnico para que compañeros y compañeras que hace 20 años que están viviendo en esas tierras, criando animales, teniendo sus viviendas ahí, puedan tener el acceso a la luz eléctrica. Y después, bueno, también habrá que seguir insistiendo para lograr los demás servicios, ¿no? Como cualquier otro vecino o vecina de la ciudad de Santa Rosa. Entonces, como vos decías recién, esto, en un marco de excepcionalidad, loteo social de emergencia, bueno, ahí habrá que buscarle la forma, pero es la tarea que se viene ahora, digamos, de seguir articulando todas las fuerzas implicadas para que se pueda resolver de una buena vez esta cuestión. Mencionaba lo del comunicado de la cooperativa, Iñaki, a propósito de que por ahí incluso coincide con los mismos argumentos que desde el municipio se otorgan en calidad de explicación de por qué no hay un acompañamiento más profundo o más concreto a la hora de reconocerle los derechos a quienes están viviendo en tomas, por ejemplo, que son cosas bastante novedosas en la historia de la ciudad, pero el mismo intendente ha señalado que no quieren avalar que haya nuevas tomas, que no quieren acompañar porque esto no puede seguir ocurriendo, tiene que haber un orden y parece que el mensaje de la cooperativa va en el mismo sentido. Ahora, concretamente, y a la salida de la reunión, Iñaki, ¿hay algo positivo después de juntarse con Carrascal y compañía? ¿Quedó una respuesta en el aire o es algo bien, bien concreto y positivo, Iñaki? No, positivo y concreto. Se comprometieron a efectiva y concretamente que llegue la luz al amanecer. Hay que encontrar, insistimos, la forma de hacerlo en un marco de institucionalidad y legalidad, pero el resultado final tiene que ser que haya un botón que prenda un foco, digamos, para decirlo hablando en criollo. Tal cual, entonces, tal cual. Muy bien. Es una respuesta positiva, entonces sí, concreta. Iñaki, la verdad es que, bueno. Y en el transcurso de este año, digamos, estamos hablando de algo que tiene que ser, que tienen que empezar a encontrarse soluciones concretas este año. O sea, hay que delimitar bien el territorio, hay que marcar las calles, después de eso la cooperativa tiene que llevar las columnas, tendido eléctrico, etcétera. Todo eso tiene que empezar a pasar en el transcurso de este año. Después, si querías, si tenemos un tiempito, tiramos un último comentario en relación al feriazo. Bueno, dale, hacemos ese comentario enseguida, Iñaki. Ya me quedaba conforme con esto de la respuesta concreta y positiva y, por supuesto, íbamos, te estaba por decir que vamos a seguir observando la situación de los vecines ahí y de toda esta negociación para ver cómo se arreglan las instituciones, tanto estatales como las no gubernamentales. Finalmente, tu comentario sobre el feriazo, Iñaki. Nosotros y nosotras siempre dispuestas a conversar con ustedes. No, el comentario era que, bueno, seguimos con la venta de bolsones agroecológicos de verdura y fruta. Hoy es el último día de 5 a 7 de la tarde, cerca del mate. Si quieren la dirección exacta, piden por WhatsApp al 476625. De esa forma siguen apoyando el desarrollo de la organización y todo el trabajo social que también estamos haciendo en el amanecer. Muy bien, así sea, y que se aproximen las vecinas y vecinos que quieren esos alimentos saludables y acompañar también la gestión de economías de subsistencia y un poquito más también, con mucho compromiso. Muchas gracias, Iñaki. Un abrazo, Juan Pablo. Un abrazo y hasta pronto. Bueno, ahí estamos siguiendo la suerte de vecinas y vecinos que tenemos y que no alcanzamos a ver todo lo